La Reunión Nacional de Medidas contra la Ubicación de SAD en Surcorea convocó el día 11 la conferencia de prensa ante la sede del Ministerio de Defensa Nacional en Seúl, en condena de la visita a su tierra del jefe de la Agencia de Defensa Antimisil del Departamento de Defensa norteamericano.